VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Feliz tarde de lunes. Le acompaña Noelia Alfaro y estas son las noticias. La comunidad puntarenense de Aranjuecito está a la espera de que la Sala Constitucional resuelva un recurso de amparo interpuesto en contra de un proyecto de riego que pretende tomar cerca del 80% del agua del río Aranjuecito. Los vecinos y vecinas que defienden la cuenca piden a la sala que anule la viabilidad ambiental que la SETENA dio a este proyecto, que transportaría el agua del río Aranjuecito unos 17 kilómetros para regar fincas de medianos y grandes propietarios en las comunidades de San Rafael y Sardinal de Puntarenas. La comunidad se encuentra asesorada y acompañada por organizaciones ambientalistas como el Frente Ecologista Universitario FECOU de la Universidad de Costa Rica y la Federación Costarricense para la Conservación. Dani Villalobos, de FECOU, explicó que, pese a que los desarrolladores lo niegan, el derecho de acceso al agua de la comunidad está en riesgo con este proyecto. Y Aranjuecito es igual, es parte de la zona seca, digamos. Tiene las mismas condiciones ambientales que puede tener San Rafael y Sardinal. No es ningún punto lluvioso ahí de la zona. Y además, con la captación del río, que se hace bastante arriba, digamos, en lo que es el cauce del río, el agua que supuestamente pudo haber tenido Aranjuecito ya se está llevando toda para ese proyecto de riego y más bien se está violentando también el derecho al acceso al agua futuro. El recurso ante la sala fue interpuesto desde diciembre, cuando los vecinos y vecinas se enteraron del inicio de las obras, pues dicen no haber recibido información ni consultas con anterioridad. En el recurso piden una medida cautelar que detenga las obras mientras se investiga el caso. No obstante, el proyecto se encuentra ya en estado avanzado. Que se están violando ya cosas que ya están en el papel. Se está violando legislación ambiental y derecho ambiental. Entonces, se ha puesto mucha esperanza en este recurso de amparo. Digamos que nos preocupa bastante esto, sí, que no se haya tomado consideración realmente lo que fue la medida cautelar, pero también tenemos argumentos para la vía contenciosa administrativa también. VN Noticias. Como antecedente se conoce, entre otros, el caso de Guasimal, también comunidad puntarenense, donde el año pasado la Sala Constitucional anuló la viabilidad ambiental y la concesión a otro proyecto de riego de características similares. Búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Y esta fue la segunda entrega de UN Noticias para este lunes 23 de marzo. Sigue en sintonía de IQ Radio y recuerde que mañana nos escuchamos nuevamente minutos antes del mediodía. Hasta pronto, le acompañó Noelia Alfaro. UN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.